Le damos la bienvenida al noticiero semanal Lo que no se oye. A continuación comenzamos la revisión de las informaciones con nuestras notas de esta semana. Opiniones divididas tienen el gobierno y la oposición respecto a las promesas incumplidas del 21 de mayo pasado por la presidenta Michelle Bachelet. Nos informa la reportera Constanza Ávila. Fueron las conclusiones sobre las promesas cumplidas con respecto al discurso presidencial de Michelle Bachelet el 21 de mayo del 2008. Mientras que el gobierno declaró un satisfactorio 90% de cumplimiento, un estudio del Instituto Libertad determinó un 14% de cumplimiento, un 24% de medidas calificadas como insuficientes, un 36% de mínimas y un 26% con ningún avance. El bajo porcentaje de medidas cumplidas, según el estudio, se debe principalmente a la concentración de promesas sujetas a tramitaciones de ley, teniendo en cuenta la difícil relación entre los partidos oficialistas, según informó José Miguel Izquierdo, investigador del Instituto Libertad. El 53% de las promesas incluidas en el mensaje presidencial del 2008 implicaban tramitar una ley para ser cumplida. Y la debilidad sistemática o sistémica también de Michelle Bachelet en su gestión ha sido su relación con los partidos de su propia coalición. El gobierno, en tanto, dijo haber cumplido el 90% de las 142 medidas anunciadas el año pasado, admitiendo que el gran tema pendiente es la negociación colectiva. En cuanto a esto, las promesas en materia laboral no tuvieron avances, a pesar de que el año pasado se anunciaron leyes para regular las cuotas sindicales, institucionalizar el diálogo y la capacitación sindical. Además, el Ministerio General de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, enfatizó que algunos de los proyectos emblemáticos habían sido rechazados por la Alianza en el Parlamento, como decretar inadmisibles los crímenes de lesa humanidad y genocidio y la reforma al sistema binominal. En cuanto a promesas cumplidas, los de materia social tuvieron un buen desempeño, especialmente con la puesta en marcha de la reforma previsional, la aplicación de proyectos sociales como Chile Solidario y la entrega de bonos como el de cesantía. Otras medidas importantes que se llevaron a cabo fue la eliminación de los aranceles a las pymes para obtener maquinarias, además de avances en tecnología y energía renovable, aunque la creación del Ministerio del Medio Ambiente aún está en el Congreso. Esto deja entrever lo difícil que resulta aún lograr consenso en el país en materias históricas de ley y, además, lo delicado que es hacer promesas en estas materias. Con varias demandas y peticiones de distintos sectores políticos y sociales, la presidenta Michelle Bachelet enfrentó su último discurso del 21 de mayo. Escuchamos el informe de la reportera María José Gaona. Este 21 de mayo la presidenta Michelle Bachelet pronunció su último discurso de cuenta anual ante el Congreso Nacional. Las principales estimaciones sobre el contenido del discurso pusieron énfasis en el legado de la protección social que ha impulsado el actual gobierno. Asimismo, las expectativas fueron bastante altas para algunos sectores, que incluso llevaron al gobierno a realizar un arduo trabajo de preparación en Palacio Cerro Castillo, en la Quinta Región. Dentro de los integrantes que participaron de la confección del discurso, estuvo el Ministerio y Secretaría General de la Presidencia, que dirige José Antonio Viera Gallo, quien aportó con un balance en materia legislativa y del trabajo. En tanto, desde otros sectores políticos y sociales desfilaron en los últimos días una serie de peticiones o demandas a incluir en el discurso presidencial. En materia económica, por ejemplo, se proyectó anuncios relacionados con la actual crisis financiera que azota al mundo y de la que nuestro país no se escapa. Por su lado, los diputados de la Alianza, Carla Rubilar y Roberto Sepúlveda, llamaron a la presidenta a pronunciarse sobre la prolongación del permiso postnatal a 6 meses. En tanto, el sector de los trabajadores confió en anuncios sobre las reivindicaciones históricas del ámbito sindical, como la negociación colectiva. También se esperaba que dentro de los logros a destacar de la actual administración estuviera la aprobación de la cuestionada Ley General de Educación, además del anuncio de un plan de apoyo financiero a Horst Pohlmann, dueño de Jumbo y París y de uno de los mayores grupos económicos de Chile. Sin duda, la principal decepción en los últimos días fue la decisión del gobierno de no eliminar el 7% de las cotizaciones a los jubilados. En este sentido, el abanderado de la Concertación Eduardo Frei señaló que será tarea del próximo gobierno disminuir gradualmente este porcentaje de cotización. De esta forma, entre anuncios esperados, demanda de distintos sectores y frustración por el incumplimiento de las metas del año pasado, comienza la cuenta regresiva de la presidencia de Michelle Bachelet, quien deja su cargo el 11 de marzo del 2010. Sin bono especial y sin acuerdo para resolver la deuda histórica con el magisterio, profesores continúan movilizados. Los municipios alegan que no tienen plata para pagar, mientras la ministra de Educación, Mónica Jiménez, advirtió que ya se entregaron los recursos a las municipalidades. El material lo presenta la reportera Constanza Ávila. Continúa el paro nacional de profesores, iniciado este lunes 18 de mayo, con una marcha desde Plaza de Armas hasta Paseo Bulnes en la capital. A la movilización adhirieron el 90% de los profesores municipales, según cifras del Colegio de Profesores, aunque el gobierno estimó un número menor ya que tomó en cuenta a los docentes de colegios particulares subvencionados, quienes tuvieron menor participación. La razón de la huelga indefinida es a causa del no pago del bono de subvención adicional especial, SAE, correspondiente a los años 2007 y 2008, el que es pagado a fin de año por las municipalidades a los profesores según la cantidad de horas trabajadas. Pablo Salaquet, presidente de la Comisión de Educación de los Municipios, afirmó que si bien todos los alcaldes reconocen la legitimidad de la entrega de este bono, la mayoría de ellos no cuenta con los recursos necesarios ni siquiera para pagar el sueldo a los profesores. No hay ningún alcalde que no reconozca el pago del monto. Sin embargo, y lamentablemente, hay muchos y muchos alcaldes que no tienen los fondos para pagar el monto porque pasan por una situación muy precaria. Con la subvención que reciben no les alcanza ni siquiera para pagar los sueldos de los profesores. En una reunión del Ministerio de Educación, la Asociación Chilena de Municipalidades y el Colegio de Profesores, encabezada por Jaime Gajardo, los municipios ofrecieron 250 mil pesos como adelante del bono SAE, lo cual fue rechazado por el gremio de profesores, a quienes se les adeuda 1.200.000 pesos en promedio. Si bien la ministra de Educación, Mónica Jiménez, dijo haber entregado el dinero para pagar el bono, a juicio del dirigente del profesorado, Luis Hernández, el retraso representa una responsabilidad de parte del magisterio en no haber fiscalizado la correcta entrega de los recursos. Hay un notable abandono por parte de la ministra Mónica Jiménez, en que ella no fiscalizó o no dio las instrucciones de fiscalizar la entrega de los recursos de todos los chilenos a los alcaldes. Asimismo, el dirigente del Colegio de Profesores manifestó a lo que no se oye que el problema de fondo radica en la municipalización de la enseñanza, la cual el gobierno se ha negado a modificar. Aquí esto es producto de la crisis de la municipalización de la enseñanza, desde el financiamiento de la educación, y que la autoridad no ha dado ninguna posibilidad de provocar grandes cambios en esto. Pese a que en los últimos años se han aumentado los montos para subvenciones y programas focalizados de educación entregados a los municipios por parte del gobierno, la crisis de la enseñanza pública no ha visto mejoras. Es por esto que profesores, estudiantes secundarios y educación superior, además de otros actores sociales, están alerta para seguir movilizados y exigir el fin de la municipalización de la enseñanza en Chile. A fin de no entorpecer los procesos en tribunales contra violadores de los derechos humanos, Naciones Unidas solicitó a Chile eliminar la ley de amnistía que prescribe los delitos cometidos hasta 1978. Sobre esto nos cuenta María José Gaona. El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas recomendó a Chile que derogue el decreto de ley de amnistía porque puede influir de forma negativa en las sentencias por crímenes cometidos durante la dictadura militar. El informe sobre Chile del comité considera el hecho de que el decreto ley continúe vigente, pues deja todavía al arbitrio de las cortes internas la aplicación o no de la amnistía. En definitiva, el decreto ley veda el castigo a individuos responsables de violaciones a las garantías fundamentales cometidas entre 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978. Si bien hasta ahora los tribunales no han hecho uso de la cuestionada ley en juicios contra personas responsables de violaciones de derechos humanos durante los años 70, existe la posibilidad de su aplicación, lo que va contra los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos. La Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, CODEPU, también hizo sugerencia al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, entre las cuales está que la definición de la tortura en la legislación chilena sigue sin apegarse a la Convención de las Naciones Unidas. Sin embargo, el subsecretario de Justicia, Jorge Frey, recalcó que en Chile no hay impunidad y aseguró que las extensas condenas para quienes cometieron delitos de tortura confirman que en Chile se imparte justicia y funciona el Estado de Derecho. Sobre el tema, el senador Jaime Naranjo, integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, aseveró que la propia ONU reconoce que los tribunales de justicia en numerosas ocasiones no han aplicado esta ley. Existen otros en que sí lo han hecho y han quedado los criminales absueltos. La Organización de Naciones Unidas, asimismo, también recalcó la necesidad de adoptar medidas de reparación a las víctimas. En este sentido, el comité insta al Estado a que reabra la Comisión sobre Prisión Política y Tortura o que establezca con prontitud otro organismo que retome el mandato de dicha comisión para poder satisfacer la exigencia de reparación de las víctimas de tortura bajo la dictadura. Amenazas de muerte contra miembros del Comité de Defensa del Mar, se reactiva conflicto con Celulosa Arauco en la costa de Mewin, en la región de Los Ríos. Escuchamos el informe de Juan Enrique Ortega. Con amenazas de muerte se reactiva el conflicto con Celulosa Arauco, que ya pasó los 13 años en que la multinacional no ha logrado su objetivo de contaminar el mar en la costa de Mariquina, región de Los Ríos. Con fuertes amenazas en contra de la vida de Stanis Payán Pacheco, miembro del Comité de Defensa del Mar, comenzó el día jueves 14 de mayo la violencia en que Carlos Fierro, del sector de la Caleta de Mississippi, premunido de un hacha, sale al encuentro de Stanis y que sin mediar provocación alguna se abalanza amenazándolo. Te queda pocos días de vida, tus días están contados, vas a morir. Nuevamente, el pasado viernes, se producen nuevas amenazas en contra de Stanis Payán. Esta vez fue en el muelle de atraque de la caleta de Mewin, y que gracias a que era parte de un grupo de personas que se dirigían a una audiencia en el Tribunal de Garantía San José de la Mariquina, logró escapar de una desgracia mayor. Los atacantes son del mismo grupo que negociaron con Celulosa Arauco, pero que viven en Mewin. Tanto la amenaza de muerte por parte de Carlos Fierro, de Mississippi, debe ser atendida por la autoridad, pues Carlos Fierro es abuelo de John, el menor de edad sindicado como el autor de la muerte de Carlos Matías Matías, joven vinculado a la defensa del mar, y las amenazas de muerte producidas por el tío y sobrino Marcos Salazar y Héctor Contreras del sector de Mewin. Son de cuidado, ya que en el caso de Héctor Contreras es un reincidente de la justicia. Antes del mediodía del pasado lunes 18, se realizaron las denuncias de los hechos en la Fiscalía de San José de la Mariquina, ya que dado la gravedad de las amenazas, se solicitó la medida de protección. Y el próximo lunes, el equipo asesor jurídico del Comité de Defensa del Mar lo hará ante la Corte de Apelaciones de Valdivia. El Comité de Defensa del Mar, que representa a los defensores del mar de todos los chilenos, no descarta que la actual situación de violencia en la zona de conflicto sea una maquinación de Selco, toda vez que los denunciados son parte de los vendidos y que de no tener avances significativos para concretar la instalación del fatídico ducto, se vean en la obligación de distraer la atención hacia hechos de violencia. Con la revisión de las principales informaciones de la semana concluimos el noticiero Lo que no se oye. Escúchalo próximamente por este punto del diálogo.